que has nacido de nuestro dulce hogar. Reina que un día fuiste alegría en todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sidiería que tiende a recordar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondón su algarrobo y hasta la mata dejó. Nos da muestra de dolor I'll see you.